Fireman, apúrate, bro, que vamos a estar tarde para el club, man. Ya, yeah, ahora voy, Kim Blanc. Diablo, loco, va a estar bien encendido este disco hoy, bro. Vamos a darle ahí, vamos a meterle de fuerte, man. Ya, yeah, a ver cómo lo sale, a ver si lo sale como el party pasado, ya que estuvo bien encendido, man. Yeah, bro, man. Yo, estamos pegados en la radio, ya escuchar eso. Pon la radio. Yeah, ahorita la pongo. Siempre, la de nosotros, yeah, más solicitada. Te rankeaste ahí, bro, te rankeaste, tú sabes. Pues sí, bro, espérate, vamos a hacer aquí una paradita aquí, porque aquí tenemos que cantar en este club también, tú sabes. Vamos a ver aquí. Te apuesto que tienen la de nosotros ahí. Money, money, bro. Yo, man. Damn, man, qué gata la que hay aquí, machula. Diablo, están pegadas estas gatas, están bien buenas las gatas aquí, bro. Démosle por frente. Sí, vamos a tirar rapeo aquí, vamos a tirar rapeo, a ver qué sale.